Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Error Involuntario en su sexta edición del año 2016, en el que vamos a tener, bueno, primero saludamos a nuestro panel, a Rodrigo, a Eduardo y Rodrigo al cuadrado en los controles. Y bueno, vamos a tener un programa que lamentablemente va a estar marcado por la fecha. Va, tristemente célebre la votación del proyecto Octopus que se realizó hoy día a puerta cerrada y en la Intendencia de Concepción, que va a ser nuestro segundo tema y que va a estar antecedido por nuestro primer tema, que es toda la controversia que se ha generado por esta salida de la Unión Europea por parte de Gran Bretaña, que significa una reconfiguración de la política internacional, no solo con repercusión en Europa, sino que también a nivel planetario y también afectando al caso chileno, como lo vamos a ver. Y para ello, comenzar con este tema, vamos a darle la palabra a Eduardo. Buenas noches. Buenas noches, Camilo. Buenas noches al panel, a los y las radioescuchas. Bueno, en realidad, hoy vengo más serio. Muy bien. Sí. No, en realidad, ¿por qué tocar este tema del Brexit en realidad? No solo porque suena como un producto de limpieza de dientes, ¿no es cierto? Sino que además que por las repercusiones de alguna forma. En realidad, ¿qué me interesa como expresar de alguna forma? ¿Cómo de alguna manera la Inglaterra, ¿no es cierto?, más tradicional, por decirlo de alguna forma, menos posmoderna, menos dada de estos mercados transnacionales, ¿no es cierto?, de alguna forma se expresa en la última consulta, ¿no es cierto?, que se hace sobre si se continúa o no dentro de la Unión Europea, independiente de los motivos. Pensemos también que Inglaterra ingresó a la Unión Europea con bastante oposición al principio, o sea, fue uno de los países con más oposición a ingresar, ¿no es cierto?, a este, comillas, administración común, por decirlo de alguna forma. Entonces yo creo que en algún sentido queda en entredicho, ¿no es cierto?, este capital transnacional que de alguna manera hemos estado revisando en los últimos tiempos. Porque en el fondo, a lo que se le está diciendo no hoy día, más allá de los elementos que toma el pueblo inglés en algún momento, por el tema del costo que significa, el costo económico me refiero, que significa estar dentro de la Unión Europea, ¿no es cierto? Sobre todo, comillas, como decía algunas personas, financiando o sosteniendo, ¿no es cierto?, la crisis de los otros países como España, Grecia, ¿no es cierto?, que son los más afectados en realidad por esta crisis financiera. Pero de alguna forma también entra como a cuestionar de alguna manera este capitalismo, ¿no es cierto?, que nos han vendido como el capitalismo moderno del siglo XXI, ¿no es cierto?, este capitalismo tecnológico en el cual las democracias además tienen que estar muy sustentadas bajo este capitalismo. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que el hecho de que gran sector de Inglaterra, ¿no es cierto?, no tan transnacionalizado, ¿no es cierto? Pensemos que Londres es la única ciudad grande, ¿no es cierto?, que de alguna manera aprueba en su mayoría el continuar dentro de la Unión Europea, en contra de los sectores más obreros y más campesinos, que de alguna manera se restan y le restan el apoyo, ¿no es cierto?, al primer ministro. No me acuerdo el nombre en este momento. Que finalmente él decide entregar el puesto y pasar a que alguien se haga cargo de este divorcio, ¿no es cierto?, rápido, que casualmente la Unión Europea es lo que plantea hoy día. Dicen, ya, esto tenemos que hacer la corte. O sea, aquí hay cosas que hay que hacerlo no gradual, sino que rápidamente. Y ese creo que también es un aviso simbólico que está ahí hacia los otros países que hoy día están discutiendo esta posibilidad también de salir de la Unión Europea. A diferencia de los países del este que están todos tratando de ingresar, ¿no es cierto?, a la Unión Europea. Entonces aquí nuevamente me viene desde la geopolítica una reconfiguración espacial, ¿no es cierto?, con con una mayoría de Europa del Este, ¿no es cierto? Lo que conocíamos los más viejos, sobre todo, ¿no es cierto? Tras la Cortina de Hierro, ¿no es cierto? Ingresando a esta Europa, ¿no es cierto? Moderna, transnacional, capitalista. Pero sin embargo, con una Rusia por el otro lado, mucho más cercana, ¿no es cierto? Y también ya siendo eje, haciendo en cierta manera eje de un polo que es bastante, que se ha ampliado bastante a partir de la resistencia, ¿no es cierto?, de los grupos de en Siria, sobre todo, ¿no es cierto?, del gobierno socialista de Siria y del gobierno venezolano, que de alguna manera han gravitado, ¿no es cierto?, por la presión de Rusia-China, ¿no es cierto?, lo que ha impedido justamente que estos países sean invadidos directamente y cambien su política. Pero volviendo atrás un poco en el Brexit, ¿en qué sentido nuevamente yo digo que hacer como la analogía con Chile? O sea, de alguna manera lo que se está demostrando acá es que los sectores más financieros, más aliados con el capitalismo transnacional, ¿no es cierto?, son los que de alguna manera están generando políticas dentro de sus países que muchas veces son políticas antipopulares. El caso chileno, sin ir más lejos, hoy día, como bien decías tú, el Octopus es una propuesta, ¿no es cierto?, a esta inversión extranjera, a esta inversión millonaria, ¿no es cierto?, de empresas transnacionales que se insertan en un sector determinado. No es que se inserten en el aire, ¿no es cierto?, bajo ninguna situación y no afecten a ninguna comunidad. En este caso van a afectar a dos comunidades que son bastante interesantes en el ámbito cultural, que son Penco y Kenitomé. Entonces, lo dejo para que lo profundicemos también en el segundo bloque. Sí, hay un tema que con respecto al comentario que hace de la decisión también, porque no olvidemos que fue una decisión votada en la urna, o sea, es una votación que tuvo carácter de popular. No fue una decisión estrictamente gubernamental, como se podría haber pensado. Y en ese sentido hay un comentario que leía de un analista británico, no recuerdo el nombre, en CNN, de hecho, y el tipo le hacía un análisis a la estructura del voto. Daban la estadística de la agencia encargada de eso, tipo el CERVEL de los británicos, y hablaban del voto de la gente mayor, así de, por decir, más de 60 años, que fue la que en su mayoría votó, y que era un voto ligado a los partidos más conservadores. En ese sentido, él hacía un análisis que tenía que ver con un voto tradicionalista en el sentido más racial, más racista, en el sentido de que hay muchos segmentos de la población que vivieron el reordenamiento europeo de los 80 y 90, que se consolida con la claro, pero también con la emisión del euro como ya la moneda común y la homologación de la divisa. Y en ese sentido era un experimento que estaba llevando con el tema de la invasión de Siria desde 2010-2011 y toda la zona del Medio Oriente a peligrar un poco en la política migratoria, porque cada vez estaban siendo más los migrantes que estaban llegando, las familias migrantes. Entonces, los destinos claramente son Inglaterra y, o sea, Alemania e Inglaterra, en ese orden. Pero es por un lado el tema que tú dices, un tema económico y de cuánto le cuesta al Estado mantener a los inmigrantes que llegan a su país, como también a los inmigrantes que llegan a la Unión Europea, y hay que poner plata en el fondo común. Pero también un tema racial, o sea, me voy de la Unión Europea para que también no vengan más sirios. De hecho, aparece una entrevista que, o sea, no una entrevista, una pequeña cuña a un pakistaní, que era un tipo, un trabajador, de hecho vendía comida rápida, y él había llegado en los 90 a Inglaterra, y decía, yo voto, porque ya tenía la nacionalidad, yo voto para que nos vayamos de la Unión Europea, porque ya hay muchos inmigrantes. Pero y la periodista le dice, pero y otros pakistaníes como tú, que llegaste en los 90, no puede tener la oportunidad, entonces. O sea, sí, en ese tiempo sí, pero ahora ya es mucho. O sea, hay una estructura racial que se configura solapado en estos temas, o no solapado, pero que corre en paralelo con los temas económicos, de los cuales todavía no vamos a tener muchas noticias, pero quería ponerlo ahí como comentario a la estructura conservadora del voto que primó en las votaciones. Claro, por eso decía al principio, a pesar de que justamente hay una situación más tradicional, ¿no es cierto?, dentro de esta consulta, de alguna forma, que no fue consulta en realidad, porque fue, a diferencia de los ensayos que se hacen acá, ¿no es cierto?, es vinculante. Acá son informativos, no vinculantes. Pero sí, yo creo que hay un tema acá que se repite en Estados Unidos también, de alguna forma, donde tenemos los inmigrantes, ¿no es cierto?, en primera generación, pidiendo endurecer las políticas, ¿no es cierto?, migratorias. Claro. Entonces, yo creo que de alguna forma pensemos además países coloniales que han mantenido justamente esta migración entre la periferia, centro y periferia, ¿no es cierto?, durante años, ¿no es cierto?, de alguna forma. Pero hoy día justamente se plantea que paremos eso. Ahora, eso no quiere decir, vuelvo a insistir, yo por eso digo, o sea, hay una situación que tiene que ver con lo colonial de Inglaterra, con este diferenciarse, pero exclusivamente con un tema económico. Porque cuando sirven ciertas alianzas, se apoyan, básicamente. O sea, ahora la coyuntura justamente apunta al otro lado. Pero yo lo que rescato de esto, más allá de lo que tú dices, que no es restarle importancia, pero sí creo que de alguna manera lo que hace en realidad es levantar una propuesta popular, independiente, ¿no es cierto?, cuál sea el sentido de alguna forma. Una propuesta popular, ¿no es cierto?, para cambiar la situación, cosa que acá no se puede hacer, ¿no es cierto?, o sea, no se ha podido porque no hay mecanismo para hacerlo, o sea, no hay forma de legitimar la decisión popular, ¿no es cierto?, ni los plebiscitos, ni los cabildos, etcétera. Entonces creo que de alguna manera a mí me llama un poco como a marcar la diferencia de lo que fue, por ejemplo, en Barcelona, ¿no es cierto?, en Cataluña, perdón, donde el voto mayoritario por la independencia no era vinculante, por tanto era solo informativo, por decirlo de alguna forma. O sea, es decir, no pudieron independizarse de España, ¿no es cierto?, producto de que el voto no tenía validez. Entonces, en ese sentido, yo creo que haciendo la analogía nuevamente, tenemos un pueblo que está en contra de algunas políticas, ¿no es cierto?, transnacionales, sobre todo, ¿no es cierto?, por lo que significa la inversión en contra de el valor de la mano de obra, por ejemplo. O sea, alguien decía hace poco, acá deberían venir más empresas extranjeras. Hay muchas empresas extranjeras y la calidad de los contratos sigue siendo el mismo que hace 20 años atrás, es decir, contratos basura a los cuales tenemos que abocarnos. Entonces, los que están ganando hoy día son las empresas transnacionales que están invirtiendo acá, y además no solo en inversión económica, sino que inversión además en mala calidad de vida para las comunidades, las cuales están afectando directamente. O sea, Octopus, sin ir más lejos, la inversión, mucha plata, ¿no es cierto?, pero la cantidad de personas que van a trabajar ahí solo, claro. Como comentar también el hecho de el impacto, bueno, un impacto inmediato que va a tener esto en términos de aspecto económico en la baja del euro, eso ya va a estar claro. La inversión europea en Latinoamérica y en Chile se va a frenar. Quizás es un respiro para el medio ambiente, pero por otro lado, el aspecto negativo es que va a haber una implicancia nefasta en el sistema de pensiones, porque según la estadística que maneja la superintendencia FP, el 1% de los fondos que operan en el extranjero están en Inglaterra, y obviamente esos fondos están en activos que se frenan con los inversionistas se asustan con estos cambios económicos, sobre todo que generan un espacio medio nebuloso en que no hay certeza de nada. Entonces, eso, como ha pasado en otras crisis, es muy probable que repercuta en una pérdida de fondos por parte, como pierden negocio y la empresa nunca pierde, hacen perder a los fondos de la clase trabajadora chilena. No sería raro que en las próximas semanas haya una pequeña o mediana baja de los fondos de pensiones. Rodrigo, te hemos estado silenciando esta noche. Buenas noches. Hola a todos y todas las que nos escuchan y al panel, por supuesto. Bueno, el tema en relación con el Brexit no le había dado muchas vueltas hasta antes que nos planteáramos las temáticas del programa. Sin embargo, también en paralelo a eso, en algún momento estuvimos haciendo algunas reflexiones en relación a varios ejes, ¿no? Al tema económico, como nombraban acá, las repercusiones en relación a la economía chilena, sobre todo el sistema de pensiones en su que está anclado en una de las economías más abiertas del mundo, con toda la negatividad que eso tiene en el sentido de que una economía abierta en un contexto neoliberal es una economía que deja suspendido toda una serie de derechos sociales, ¿no? Y quedan relativizados en función de los intereses económicos, eso por una parte, ¿no? Pero por otra, que mi mirada particular a este tipo de acontecimientos, como plantea Eduardo, ¿no? Geopolítico, yo miraría el tema del Brexit en relación a una configuración general del capitalismo actual, que lo hemos planteado en otros programas, y que yo lo he señalado como un estado de guerra general en contra de los pueblos, ¿no? En el sentido de que el capitalismo en su expansión absoluta no se detiene ante nada, y precisamente los pueblos son una posible contención frente a sus intereses expansivos. Por lo tanto, lo que persigue el capitalismo es la reducción de los pueblos a través de su jibarización, por decirlo así, en términos de su potencia política, su capacidad constituyente y en estricto rigor en su capacidad de configurar una democracia efectiva, ¿no? En todo el sentido, no solamente liberal, sino particularmente desde una perspectiva de una, por decirlo así, de una democracia de carácter libertario. Y en este sentido yo miraría el Brexit como una salida de derechas a el acontecimiento, por decir así, que ocurre en Europa en el contexto de este capitalismo global que está, como señalaba, en guerra sistemática contra los pueblos, ¿no? Contra las clases trabajadoras. De esa óptica no se puede desligar de la salida, entre comillas, ¿no? Porque es una salida paradójicamente hacia la inclusión, es una salida inclusiva de lo que sucedió en Grecia, ¿no? ¿No? En Grecia se expulsa, lo que se expulsa con Grecia no es Grecia. El sistema estatal, político, económico griego se incluye en la Unión Europea, pero a costa de una barrida salvaje de la clase trabajadora, ¿no? En ese sentido fue una exclusión-inclusión brutal en función de los intereses del capital. Eso, cruzado con un proceso de agitación social que está viviendo Europa, por ejemplo, ¿no? El caso francés, que frente a la reforma laboral, el pueblo francés se ha movilizado e incluso ha apelado a viejas fórmulas de huelga salvaje, incluso, en algunos casos. Y por otro lado, la situación política de la que nombraba, ¿no? Grecia, y particularmente España, ¿no? Porque ya lo voy a comentar, el primer golpe que significó el Brexit lo recibió España, en el sentido no del fracaso, pero sí no del éxito esperado en la última elección en relación al Podemos, ¿no? Ya voy a precisar eso, pero quería afirmar este primer punto, que la salida de Inglaterra se debe sin duda a perspectivas conservadoras, ¿no? Pero básicamente el capitalismo financiero global, sabemos que Inglaterra, aunque se salga de la Unión Europea, con todo lo que eso implica en términos de colaboración, de derechos, entre comillas, derechos sociales que aseguraría Europa, etcétera, etcétera, los fondos comunitarios para incluso ayuda al tercer mundo, claro, desde ese punto de vista se puede ver de alguna manera perjudicado ese contexto, pero Inglaterra igual va a estar insertada en la economía global, o sea, mucho no va a cambiar. Va a cambiar lo que genera una reconfiguración del mundo europeo interior, y las consecuencias desde el punto de vista de la economía financiera sin duda van a repercutir en países del tercer mundo como Chile, ¿no? Sin embargo, insisto en eso, el Brexit es una respuesta de derecha a nivel global, ¿no? Porque evidentemente está relacionado con el proceso migratorio y en ese sentido lo que planteaba en el comienzo de esta perspectiva racial, sin duda que el capitalismo en su fase actual tiene en este despliegue bélico, ¿no?, hacia las clases trabajadoras, tiene una perspectiva biopolítica de partición de la población que tiene que ver con cuestiones raciales. Y en ese sentido, el salirse de Inglaterra de la Unión Europea es una señal bastante hegemónica desde el interior de Inglaterra de los sectores conservadores hacia su clase trabajadora, ¿no? Que si bien la Unión Europea es una configuración básicamente neoliberal, en la lógica política de sectores progresistas, estaba implícito ahí un cierto carácter internacionalista, precisamente para contrarrestar lo que fue Europa al principio del siglo XX, que fue una Europa desintegrada, que llevó a dos procesos bélicos de gran escala. Y en esa perspectiva, hay que poner ojo ahí en términos simbólicos. Estamos entrando en una situación bastante similar al comienzo del siglo XX bajo otros parámetros, ¿no? La Inglaterra imperial, desde el punto de vista conservador, que trata de retomar su protagonismo a nivel mundial, en un contexto, insisto, de guerra global, no solamente en esta perspectiva de la guerra contra la clase trabajadora, sino de una guerra concreta, ¿no? Siria, etcétera. Entonces ahí hay una señal bastante potente hacia el mundo en general, ¿no? Que frente a estos procesos migratorios que generan ellos mismos, Europa se repliega, ¿no? Porque las señales de repliegue no solamente en Inglaterra hace tiempo estaba con esta problemática y con esta intención de salirse, ¿no? Pero el avance de las derechas a nivel europeo es lo que hay que observar acá. O sea, concretamente los sectores conservadores ingleses lograron la salida, pero tenemos por otro lado un avance o una contención del PP en España, ¿no? La derecha francesa quedó un poco dislocada con este proceso de huelga, sin embargo lo que es la derecha francesa hoy día es Hollande. El Partido Socialista es la derecha que está ejecutando una reforma laboral brutal. Entonces, el Brexit hay que leerlo en ese sentido, ¿no? Hay un retorno a posiciones o muy similares a lo que era 100 años atrás, ¿no? Un repliegue europeo frente a lo otro, ¿no? Frente al otro excluido, que son los pueblos del tercer mundo. Y en ese sentido, cuando hablamos de pueblos del tercer mundo, a los pueblos que están dentro de Europa, que son todos los procesos migratorios. Y para terminar, como un acápite político, yo diría una de las principales consecuencias precisamente la tiene la izquierda española en su manifestación del Podemos, ¿no? El Podemos que estaba planteando una serie de referendos, ¿no? El de Cataluña y otros más no fue suficientemente inteligente dentro de esta economía electoral, ¿no?, bastante perversa, de cambiar el discurso a última hora, ¿no? Varios análisis indican eso, de que el Brexit afectó directamente al Podemos, porque el Podemos no cambió el discurso, y los sectores conservadores o medios, frente a esta posible salida, incluso España no lo ha planteado, pero si seguíamos por la escalada, habrán pensado ellos, ¿no?, de estos referendos, ¿no?, podíamos llegar a un punto de que, sobre todo España, economías como la española también siguieran un camino similar, con todas las consecuencias que eso puede tener en una economía mucho más débil que la inglesa. Con esto cierro, yo creo que claramente el Brexit es una señal de derechas, ¿no?, una salida de derechas, porque es el contrapunto a lo que fue, entre comillas, esta salida inclusiva de Grecia, ¿no? A Grecia, ¿cómo la sacaron? La expulsaron en cuanto a sus derechos, ¿no? Pero la incluyeron en cuanto a masa trabajadora arrasada, ¿no? Ese es un punto que yo quisiera dejar planteado. Nos vamos así con este primer bloque y, como no podía ser de otra manera, nos vamos con una artista inglesa de origen migrante también. Ella proviene de Sri Lanka y está sentada en Londres hace ya varios años. Ella es Mía y este tema, no, Missing in Action, como perdí en acción. Y este tema que es Galang. How the hell you find you? 147, let's go get you. Put the strings on the head, one paranoid you. Blazing, blazing, blazing, blazing, langa, langa, langa. Purple haze, langa, langa, langa. Blazing, blazing, blazing, langa, langa, langa. Purple haze, langa, langa, langa. Lightning rolling, speed the slang now. Boys say what, one girl say what, what? Lightning rolling, speed the slang now. Boys say what, one girl say what, what? They say, if it's gonna run through, save you, praying you with your face, something that can help you. Don't let it get to you, if it's got when you get through. That's how you'll go, sell it out to sell you. They say, rivers in the front through, what is gonna save you? Praying you with your face, something that can help you. Don't let it get to you, if it's got when you get through. That's how you'll go, sell it out to sell you. Bienvenidos y bienvenidas a este segundo bloque de Error Involuntario, en el que vamos a comenzar el análisis de lo que es el, bueno, lo que ha sido el nefasto proceso del proyecto Octopus en la región actual Biobío Genera, que vamos a hacer un poquito de la historia del proyecto para llegar al comentario de lo que hoy día fue la votación en que se aprobó por parte del gobierno regional, donde está el intendente y todos los seremi y la seremi votando, ¿cierto? Y lamentablemente aprobaron el proyecto. Y bueno, para quienes no se han enterado, el proyecto Octopus es un gran proyecto de inversión extranjera que se quiere asentar en la Bahía de Concepción, específicamente en Lirquén y Penco, en el que contempla un terminal gasífero, que es un puerto que recibe barcos que traen gas natural y que mediante un ducto gigantesco que llega hasta la comuna de Bulnes alimentarían una termoeléctrica. Entonces son esos tres elementos los nocivos para las comunidades de la zona del Biobío, porque este terminal gasífero, sumado a ese ducto que va a pasar por el mar, lamentablemente están muy expuestos a la inestabilidad del terreno y a accidentes. Hay muchísimos casos alrededor del mundo de los derrames de gas al mar o las explosiones que genera, sumado eso al ducto que tiene que atravesar muchos kilómetros para llegar a Bulnes, la comunidad rural de Bulnes, que tiene uno de los suelos más fértiles de la región y que va a sufrir la presencia de una termoeléctrica, y que los efectos de las termoeléctricas y la polución ya los conocemos bien de cerca con el caso de Coronel y sus tres termoeléctricas. Así que es un super pack de contaminación, una cuestión impensada para hace unos años atrás en la provincia, y lamentablemente ha sido aprobado el día de hoy. Es una empresa que ha tenido un manejo mediático muy potente con la BioBio, que la radio BioBio, que es quizá el medio de difusión regional más escuchado y visto también por su canal, y que ha hecho la empresa una jugada muy inteligente al asociarse con la radio BioBio, blanquearle la imagen, sobre todo con las promociones radiales que venden al proyecto Octopus o BioBio Genera como energía limpia, amigable con el medio ambiente, poniendo al gas como energía limpia, siendo que está más que comprobado que es un peligroso agente contaminador. Y por otro lado, con un blanqueo de imagen que fue ese cambio, ¿cierto?, de Octopus a el nombre de Octopus a BioBio Genera. Bueno, con respecto a esto último que ha pasado el día de hoy, con la votación de este proyecto en la gobernación penquista, en medio de fuertes manifestaciones, habrá sido unas 1000 personas o no, me corrige Rodrigo. Alrededor de 1000 personas. Entre, sí, 1.500 personas que se manifestaron durante más de 2 horas en el centro, en la Plaza España, ahí donde está el edificio, y lamentablemente no fueron a escuchar la voz de las comunidades de pescadores, pescadoras, de algueras y otros rubros que viven de la costa, de los productos del mar, porque entendamos que este proyecto también contempla, por ejemplo, la emanación de agua a mayor temperatura, producto de los procesos industriales, cosa que aumenta la temperatura del océano y afectando a muchas especies de marisco que son la base para este polo gastronómico que tiene Tomé, Penco, Lirquén, y que afectaría a todos esos pequeños restaurantes, a todas esas algueras, mariscadores que viven de los productos del mar. ¿Qué decir también de los metales pesados que caerían al lecho marino, contaminando a peces también? Afectando esa economía local y también obviamente los efectos nocivos de la termoeléctrica, que ya están más que sabidos por la comunidad de Concepción. Así que bueno, a continuación, antes de pasar a los comentarios de nuestro panel, queremos dejarle una entrevista que tuvimos la oportunidad de hacer el día de hoy, en esta tarde, al término de la votación, en plena manifestación, al abogado Mario Cabrera, el abogado de la agrupación Lafkenche, que es de Lirquén y que se opone también a la realización de este proyecto Octopus. Así que vamos a dejarlo ahora con esta pequeña entrevista, son alrededor de 3 minutos en las que el abogado nos va a responder ahí unas preguntas claves para entender el proceso. Ahí va. Mi nombre es Mario Cabrera, casi asesor de la agrupación Coyintu Lafken Mapu de Penco dentro del proceso de consulta indígena del terminal GNL Penco Lirquén. Dale, pregúntale. ¿Esa votación, esa consulta a los pueblos originarios no fue concluida? Claro, en una interpretación que dista de ser legal y razonable, el Servicio de Evaluación Ambiental determina, después de un año de comenzar el proceso de consulta, sin tener todavía la exigencia establecida por las comunidades de tener el derecho a asesores dentro de este proceso, optan ellos por cerrar la consulta, aduciendo que no existían los fundamentos de hecho ni de derecho para aplicar dicha consulta. De cierta forma lo cierran por secretaría y le quitan el piso y la posibilidad a las comunidades de expresar claramente cuáles eran los impactos significativos que se estimaban, tanto en lo que significa la cosmovisión, la recolección de hierbas medicinales, las prácticas ancestrales y religiosas que se realizaban en el sector. Y desde allí obviamente ni siquiera tuvieron la posibilidad de expresar cuáles fueron esos impactos, cerrados en una actitud evidentemente arbitraria por parte del servicio. Y lo de hoy, ¿qué pasó con la votación aquí en la Intendencia? Bueno, la votación, por lo que tengo entendido en este momento, tuvimos la ausencia de dos seremis, uno el de Obras Públicas, el señor René Carvajal, esposo de la señora Clemira Pacheco, evidentemente tratando de cuidar lo que es la campaña política de su esposa, y también evidenciando las actitudes que previamente había tenido dicho seremi en los desastres ambientales que hoy son coronel, y también creo que Agricultura no asistió. Por otra parte, los seremi asistentes, en una falta de razonabilidad evidente, leen un mismo comunicado, aduciendo una unanimidad dentro de lo que es la evaluación de impacto ambiental. Vale. ¿Y cuáles serían las acciones a seguir por parte de las comunidades? Bueno, existe un compromiso político al cual ahora a la fuerza social le corresponde cobrar. Respecto de los alcaldes de Talcahuano, que obviamente ya no se ve porque la actitud del Gastón Saavedra, producto del lobby hecho por la empresa, desapareció del escenario político de la oposición a este proyecto, pero aún quedan Ivón Rivas desde Tomé y Víctor Hugo Figueroa desde Penco, quienes se comprometieron a contratar a un abogado para realizar las acciones legales que en este momento se pueden abrir respecto de la privación del derecho a la consulta de los pueblos originarios en el marco del convenio 169 de la OIT. Y aparte de eso, ¿qué otra herramienta legal queda aparte de esta votación de los seremi? Bueno, siempre existe la posibilidad de apelar de dichas decisiones. Tenemos el antecedente de que muchas de las personas que presentaron más de 1000 observaciones en el estudio de impacto ambiental no fueron respondidas, y eso es un derecho también a tener esa respuesta efectiva, las cuales no llegaron a las casas, no fueron notificadas, tampoco se establecieron los procedimientos legales establecidos para poder llegar a este contexto de votación. Y eso implica básicamente que también se puede recurrir a los tribunales ambientales a hacer la reclamación respecto de la ilegalidad de la resolución de calificación ambiental recién votada. Estamos de vuelta, ahí estaba la entrevista al abogado Mario Cabrera con los antecedentes, quizás lo penoso que es la votación favorable, pero también las posibilidades que luego vamos a comentar de posibles resistencias que se puedan seguir dando en el plano de lo jurídico. No olvidar, obviamente, como él mismo decía, la presión de las comunidades como el factor más gravitante. Seguimos con el comentario de Eduardo. Sí, yo en realidad, más que tocar el tema de BioBio Genera, ex Octopus, en realidad me gustaría justamente hablar sobre esta comillas proceso democrático que se nos está vendiendo constantemente, ¿no es cierto? Sin embargo, en las decisiones de este tipo y de lo que tenga que ver justamente con la comunidad en general, siempre son tomados en puerta cerrada, ¿no es cierto? Con un fuerte contingente paco alrededor, y nos la venden que es decisión qué es lo que más le conviene en realidad al ciudadano común, ¿no es cierto? A personas como tú, como yo, etcétera. Entonces, de alguna forma, más que hablar del proyecto en sí, quisiera hablar justamente del mecanismo en el cual se están constituyendo, de alguna manera, se están implementando en Chile en este momento este tipo de experiencias, justamente, que, como decía Camilo Berante, tienen fuertes repercusiones no solo en el medio ambiente, sino que en las mismas personas. O sea, el aumento de la cantidad de enfermedades, ¿no es cierto?, de respiratoria, el aumento, por otro lado, también tenemos la baja calidad del suelo que va a quedar en sobre todo en estos sectores que aún se mantienen resistentes, ¿no es cierto?, a los bosques de pino y eucaliptos, que todavía son los que mantienen de alguna forma el tema de la alimentación. Sin embargo, si no es por un lado, es por el otro, donde empiezan a repercutir negativamente. Entonces, a partir de ahí, yo quisiera hacer el alcance con respecto a lo que fue las primarias, por ejemplo, lo que fue la elección anterior, igual. O sea, cómo este proceso democratizador, ¿no es cierto?, de representatividad, está dado en un pequeño grupo de personas que son las que votan. Y no digo con esto que estoy legalizando el voto, es totalmente lo contrario. O sea, de alguna forma, creo que y lo dije y lo he dicho siempre, en realidad, que con dos personas que votaran, ellos ya se sienten con el respaldo suficiente, ¿no es cierto?, dentro, comillas, de la democracia, para llevar adelante los planes y programas que han ido definiendo, ¿no es cierto?, con el gran empresariado. Porque, de alguna forma, si fuese políticas, de alguna manera, o implementando políticas que favorezcan a las personas, yo podría decir ya, sí, es poco notorio en realidad la presencia de los empresarios, ¿no es cierto?, dentro de la toma de decisión a partir de los parlamentarios, del gobierno, etcétera. Pero ha sido una tras otra. O sea, desde, ¿no es cierto?, desde Pinocho hasta ahora, ¿no es cierto?, el gran empresariado el que ha estado gobernando en Chile. O sea, con Pinocho abiertamente y posteriormente a través de coimas, ¿no es cierto?, y de boletas fraudulentas, ¿no es cierto?, que de alguna manera hace que las leyes hoy día se estén aprobando leyes que me parece son impensables, como bien decía Camilo. Por un lado estamos firmando, ¿no es cierto?, acuerdos por el bienestar de la comunidad, ¿no es cierto?, con respecto al tema del medio ambiente, estamos planteando el tema de bajar las emanaciones de carbono, desde carbono, ¿no es cierto? Pero sin embargo, por otro lado, estamos implementando las industrias más contaminantes, ¿no es cierto?, en nuestro territorio. Entonces, ahí tenemos esta ambivalencia, ¿no es cierto?, que de alguna manera se expresa en los gobiernos en el último tiempo, y en relación a que, por otro lado, hay una gran resistencia, por ejemplo, a los procesos que tienen que ver con la opinión de la gente. Sin ir más lejos, tiempo atrás había pedido un plebiscito, por ejemplo, en San Pedro, ¿no es cierto?, para revisar lo que iba a ser esta carretera, ¿no es cierto?, para el transporte de camiones, etcétera, que iba a ser orillando el río, ¿no es cierto?, primeramente, después orillando el cerro. Que eran las posibilidades que habían. Piedemonte, justamente. Entonces, cuando se pidió el plebiscito, no porque era ilegal hacer un plebiscito, ¿no es cierto?, era una situación compleja. Acá yo creo que pasa exactamente lo mismo. O sea, en el fondo, los procesos democráticos están dados en relación a una pequeña oligarquía, ¿no es cierto?, política, que decide en relación al voto mayoritario de las personas que están en contra. O sea, en la región hoy día yo creo que si se hace un plebiscito mayoritariamente saldría negativo a ese proyecto y a otros más, ¿no es cierto?, que hoy día se están implementando. Y no es que estemos en contra de la implementación y el desarrollo, estamos en contra de la forma en que se han tomado las decisiones y a quienes han estado beneficiando. Entonces yo creo que el plebiscito, por ejemplo, sigue siendo, debiese ser vinculante, pero es ilegal. Sí, brevemente comentar a nuestra audiencia que con respecto a lo que tú comentas del voto, es interesante hacer una pequeña cronología del proyecto, porque recordemos que la comunidad tuvo 4 días, solo 4 días para movilizarse y prepararse, porque hace 4 días que se emite la opinión del Servicio de Evaluación Ambiental, que determina que el proyecto Octopus es, el SEA recomienda su aprobación a esta instancia con los Seremi. O sea, el Servicio de Evaluación Ambiental, totalmente desentendido de las problemáticas de salud de la población y el medio ambiente, recomienda esto, le da un visto bueno, le allana el camino a los Seremi. Y entendamos también el tema de los Seremis como autoridades no electas, designadas por el gobierno central. Por otra parte, colgándome de lo que tú dices, el tema de la votación se da en ese contexto de puertas cerradas, pero también se da en un contexto que políticamente muy inteligente se ocupó este fin de semana largo, que por ejemplo sabemos que quizás la capacidad de movilización callejera por el horario en que también recordemos la votación, que a mediodía, a las 12 del día, quizás son los estudiantes, por decirlo. ¿Y qué pasa? Que la capacidad de movilización de los grupos estudiantiles está mediada por el fin de semana largo. Que pensemos que muchos estudiantes y muchas estudiantes que estudian en Concepción no son de Concepción, entonces se van a sus ciudades, a sus pueblos. Y obviamente, como ayer era feriado, se toman el feriado, como sus universidades, algunas están en paro y se toman la semana. Entonces también hay un contexto de elegir este fin de semana largo. Por otro lado, está el contexto de la final de la Copa América, que también acapara la atención, ya sea que iba a haber un emborrachamiento para pasar las penas o emborracharse para celebrar, iba a estar el ambiente futbolizado. En ese sentido también es importante hacer mención a la fecha en que eligen para la votación. Y por último también que de los 12, comentar brevemente que de los 12 Seremi, 10 votos a favor, 2 Claro, no, pero una ausencia, una abstención y una ausencia. ¿Y de quién es la ausencia? De nuestro conocidísimo René Carvajal, exalcalde coronel, actual seremi de transporte, no, de vivienda, anda, de obras públicas, y que por qué, o sea, seremi, ¿qué dije yo? Mira, más encima elevando la luz. Bueno, el actual seremi, y que, ¿qué pasa? Que él es el esposo de la Clemira Pacheco, que es concejala también por esa zona. No, no es concejala. No. O sea, diputada, ando poco atravesado. El esposo de ella, entonces... Candidata a senadora actualmente, claro. Entonces, ¿cómo la ausencia de él le blanquea también el terreno a la candidatura de la esposa? Entonces, aquí hay una configuración que trasciende lo estrictamente ambiental o en términos económicos, si se quiere, sino que también está atravesado por lo político, como para no dejarlo pasar. Realidad, entonces yo a eso iba, de alguna forma cuando dicen, claro, es que ustedes no pueden opinar porque no votan, yo digo lo siguiente, o sea, cuando yo estoy votando, independiente que sean caras nuevas o viejas, etcétera, lo que estoy avalando, ¿no es cierto?, es este sistema de representatividad, donde justamente la representatividad está dada en personajes que la gente le entrega un cheque en blanco, ¿no es cierto? Recordemos que cuando se vota, se está votando por el candidato y él representa, va a representarnos a todos, ¿no es cierto?, en el Parlamento. Sin embargo, es un voto en blanco que se entrega justamente ¿para qué? Para que de alguna manera se negocie con el gran empresariado nomás. Porque en el fondo, vuelvo a insistir, la cantidad de movilizaciones, sin ir más lejos Chiloé, sin ir más lejos Puerto Aysén, sin ir más lejos, ¿no es cierto?, el Ralco en su momento, acá en la zona, son experiencias que hemos tenido con mucha oposición de las personas que, sin embargo, han sido los políticos, ¿no es cierto?, nuestros representantes, comillas, los que deberían pararla. Sin embargo, ellos han aprobado este tipo de situaciones. Entonces yo, ante eso, yo digo lo siguiente, o sea, los políticos hoy día, el empresariado tiene a los políticos de su lado, y al ejército, ¿no es cierto?, a la carabinero, o sea, me llama la atención que carabinero esté cuidando las explotaciones, ¿no es cierto?, de los bosques en el lago Almapu, ¿no es cierto?, y sin embargo las comunidades común y silvestre, ¿no es cierto?, claman por seguridad, comillas, aunque más allá que esté a favor o en contra, pero o sea, ante eso yo creo, yo vuelvo a insistir, y luego ellos dicen que la capucha no es una forma de expresión política. Entonces yo creo que hoy más que nunca la capucha sigue siendo una forma de expresión política, como fue en los 80, como fue en los 90, porque de alguna forma, y hoy día mucho más, a mi entender, debiese ser mucho más radicalizada la propuesta política de la capucha, ¿no es cierto?, más que la que ha tenido hasta el momento, porque de alguna forma el gobierno, pero no solo el gobierno, sino que los representantes, ¿no es cierto?, de la comunidad, están demostrando que justamente están trabajando para el gran empresario nomás. O sea, entonces la gente, es necesario que salgamos nuevamente, que tengamos la fuerza para salir a tomarnos las calles, salir a tomar la palabra, es decir, a empezar a expresarnos como lo hicieron los estudiantes el 2011, por ejemplo, sin ir más lejos. Vamos cerrando así nuestro segundo bloque de este programa Error Involuntario. Nos vamos con una banda penquista, una gran banda de amigas de por acá, ellas se llaman Sicuri, y nos regalan esta canción que es Semilla Libre. Y en un canto nacen aguas la semilla, liberar, liberar, liberar la semilla. Estamos de vuelta en este tercer y último bloque de Error Involuntario, en el que estamos analizando las consecuencias que tienen aspectos tanto ambientales como sociopolíticos la aprobación del nefasto proyecto Octopus Bio Genera, y estábamos con el análisis de la perspectiva en el voto que tuvo a puertas cerradas, ¿cierto?, con un fuerte contingente policial, sin la opinión vinculante de las comunidades. Y me cuelgo un poco de las últimas palabras que nos entregaba el abogado en la entrevista, de la posibilidad de alegato que queda por la vía del cierre drástico e ilegal que se hizo de la consulta indígena, como le llama el convenio de la AIT, al que Chile está suscrito, y el que sería, según él, el argumento que queda en pie para poder defender en aspectos legales. En paralelo y no en desmedro a lo que comentaba Eduardo, que tiene que ser la protesta social de la comunidad organizada la que en definitiva pueda ponerle freno a este y otro proyecto nefasto. Rodrigo. Siguiendo un poco con tus palabras y con lo que señalaba Eduardo, y también recordando unos 3 o 4 programas atrás donde estábamos comentando la coyuntura de Chiloé. En estas, entre comillas, problemáticas medioambientales, lo que se expresa, ¿no? Es un, evidentemente es un problema que no es, no se circunscribe solamente a lo meramente ambiental, ¿no? Que es una de las lógicas que ha instalado el modelo desde unas décadas a ahora, ¿no? Que es, por decir así, la perspectiva liberal, burguesa del medioambientalismo, ¿no? Que tiende a generar una un descuelgue, ¿no? Una desagregación de la problemática ecológica de todo el contexto político-social. En ese sentido, una problemática como la de Chiloé y como la que estamos viviendo ahora con el proyecto Octopus o ¿cómo se llama? BioBioGenera, es un problema socioambiental, sociopolítico-ambiental. Y en ese contexto cobra sentido lo que planteaba Eduardo respecto al voto, ¿no? Acá, en este tipo de votación antidemocrática, que no es nada nuevo en la configuración de las democracias occidentales desde, yo diría, 80, 90 años hasta ahora, ¿no? Como dicen algunos autores, como Giorgio Agamben, ¿no? La democracia se terminó hace muchas décadas atrás, incluso mucho antes del contexto de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de la democracia liberal, ¿no? Y se reemplazó, ¿no? Por una decisión soberanista, ¿no? Una especie de estado de excepción permanente, que hace que precisamente este tipo de despojos territoriales, ¿no? Arrasamientos medioambientales, se ensamblen y yo diría no son posibles sin una anulación, una reducción, un arrasamiento de la democracia, ¿no? Y de la participación de los pueblos que se ven directamente afectados en sus territorios. En este sentido, lo que hemos asistido hoy, ¿no? Como coronación de un proceso ya de largos meses, ¿no? De consolidación de este proceso, de este proyecto absolutamente antipopular, ¿no? Antimedioambiental. Lo que estamos viendo ahí es una radicalización, una profundización de la clausura democrática en la cual asistimos. No es de extrañar que este tipo de proyectos que afectan directamente a vastas contingentes de población, muchos sectores, muchos territorios, sean tomados entre cuatro paredes por agentes políticos, representantes de los poderes, ¿no? Del bloque del poder, básicamente, ¿no? Del partido del orden, ¿no? Ahí votaron los seremis, ¿no? El intendente, directo, o sea, aquí la votación de hoy día es un voto de directo de la Moneda, ¿no? Del segundo piso de la Moneda, desde la presidencia, que precisamente sostiene estas lógicas de neoliberales, ¿no? De, por decir así, de sometimiento de los territorios a nivel general bajo la lógica del capital. Y en ese sentido, el sometimiento de los territorios, cultural, medioambiental y políticamente hablando, diríamos, ¿no? Una expresión de la naturaleza, por decir así, de la facticidad neoliberal. No es posible un proyecto como el Octopus sin una clausura o una ratificación de la clausura de los espacios comunes democráticos, independientemente que nosotros sabemos, ¿no? Desde las posiciones que nosotros sostenemos, que eso es una realidad que se instala con la dictadura y se profundiza con la democracia, por lo tanto, con la transición democrática. Por lo tanto, lo que estamos asistiendo hoy es evidentemente un terrible problema que va o trasciende mucho más allá de lo exclusivamente medioambiental. Asistimos a un proyecto de ofensiva, de agresión política, ¿no? Por parte del bloque del orden, de este ensamble político empresarial, policial también, porque esto va de la mano de una ausencia de las comunidades, de una exclusión de las comunidades, de una disposición absoluta del territorio bajo la lógica de la explotación neoliberal y va de la mano con la represión policial. como la que asistimos hoy, que ha sido una represión dirigida y conducida desde el poder político del gobierno actual, ¿no? En este caso a nivel local, representado por la gobernación y la intendencia, ¿no? Que desató fuerzas policiales desmedidas y una violencia que ya venimos viendo sostenidamente, no solamente en la manifestación de los movimientos sociales como el estudiantil, sino en nuestro territorio, bajo la lógica represiva que se está desatando sobre las comunidades. Es decir, aquí hay una continuidad, hay una lógica común que nosotros estamos viendo de norte a sur del país y en nuestro territorio particularmente, con todas las problemáticas sociales y territoriales que nosotros tenemos. En ese sentido, la lógica del voto que nosotros observamos hoy, un voto casi censitario, ¿no? Absolutamente determinado por los intereses empresariales, es una ratificación de la clausura democrática que se produjo más de 40 años atrás y que los gobiernos de la Concertación, en su ensamble con los gobiernos de la derecha, que forman el mismo bloque del poder, vienen profundizando y ratificando hoy por hoy de la mano de una represión absoluta, ¿no? Entonces, el arrasamiento del territorio, la exclusión de la población o de los sectores populares que se van a ver directamente afectados, ¿no? Lo que está expresando ahí es la lógica represiva que yo he expresado en otros programas y en este mismo, en la primera parte, ¿no? De la ofensiva brutal del capital sobre las poblaciones. Porque precisamente el precarizar la economía a escala que se da en sectores como Penco, Lirquén, va con la lógica, ¿no? De la precarización general de la población. Entre más población esté precarizada, ¿no? Sujetada a los vaivenes del capital, ¿no? De la lógica financiera, profundiza, ¿no? Justamente una población que queda en una especie de suspensión, ¿no? De una indefensión total en términos políticos, ¿no? Entonces, esto es nuevamente en el plano concreto, ¿no? Del territorio y de la participación política, pero también en el plano simbólico, cultural, es un extractivismo, una ratificación del extractivismo profundo al que estamos asistiendo, ¿no? Y que se sostiene sobre lo que hemos comentado en otro programa, sobre una explicitación de la fisura del capital, una especie de pornografía política. O sea, hoy día con toda la prensa ahí, ¿no? La prensa oficial, sin duda, ¿no? Se expone un espectáculo donde los sectores directamente afectados no tienen ningún poder de decisión, ¿no? Y espectáculo que se complementa con una represión policial brutal, ¿no? Yo creo que, para terminar, que este proyecto es un proyecto más que está ensamblado dentro del proyecto que significa la precarización absoluta de la población, específicamente en la octava región, para disponer justamente esta población como mano de obra precarizada, barata, para los intereses del capital. Bien, bueno, no descartamos para nuestra radio audiencia, no descartamos en el próximo programa o en un par de programas venideros va a ser o una entrevista acá en los estudios con la coordinadora intercomunal contra el proyecto Octopus, para que nos cuenten los avances de esto de las votaciones, los trámites legales y también el avance en la organización y la lucha, y también o puede ser también una entrevista que la incorporemos como cuña. Vamos a mantener más información de este proyecto tan relevante. Cerramos con los agradecimientos, obviamente, a Radio Lorenzo Arena 107.1, que nos transmiten en todo Concepción, en FM, y a Radio Curruf de Temuco también, ambas en el mismo horario, jueves a las 7 de la tarde. Agradecemos también al equipo de Ulerenque Artesanía Audiovisual por el registro y posterior edición de estas grabaciones. Y igual le vamos a mandar un saludo al Jota, ¿cierto? Para que no crea que no lo queremos. Y bien, este ha sido el reloj involuntario esta semana y nos vemos en la próxima.